Queridos amigos del canto y la palabra, en este fin de año del 2024 les deseo unión en la familia para recibir al 2025 con todas las ganas y con todo el corazón y que sea indudablemente mucho mejor. Un abrazo grande y comenzamos con el programa. Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Dr. GAM, un acrónimo derivado del nombre y apellido de Andrea Gamurrini, cantante, guitarrista, multiinstrumentista, compositor, productor y creador de videos italiano. Comenzó a estudiar el idioma inglés y el piano a la temprana edad de 5 años y cuando llegó a la edad de 10 años se había mudado a la guitarra clásica y asistía al Conservatorio Rossini, en Pesaro, Italia. Pronto se sintió atraído por otros géneros y, aún siendo solo un joven, comenzó una serie de colaboraciones con varios músicos italianos e internacionales, participando en muchos álbumes y compilaciones. Gracias principalmente a su proyecto Dr. GAM, luego se embarca en la escena de actuaciones en vivo, a también 700 conciertos en total realizados para miles de personas en toda Italia, Europa y los Estados Unidos, y mientras tanto, gracias a su pasión por la química y la ciencia, se graduó en farmacia. En noviembre del 2016, su primer álbum Another Family fue lanzado como el mayor logro de su carrera musical en vivo. El álbum recibe la aclamación inmediata de los críticos de la música italiana. Después de algunos sencillos como Kilimanjaro en 2023, lanza este otro sencillo en 2024 llamado La Mer, que hoy les ofrezco. Aún habría tiempo para 3 sencillos más con gran éxito también. Escucharemos a Dr. GAM, el sencillo que les nombré antes, La Mer, una letra que pretende ser un mensaje de tolerancia y acuerdo en la humanidad. Dice la letra: la sal en los labios me es familiar, es como el olor. De la vida y la muerte, el mar me mira profundamente, tan orgulloso, esperanza, mi historia en tu corazón. Mar, hagamos las paces. Paz interior por lo que me quitaste, sin preguntarme y sin preguntar, no tengas miedo del mar. Navego y el sol brilla contigo, mi amigo. Si tan solo lo supieras, mi madre y yo pequeños, guerra, guerra y esperanza. Mi historia en tu corazón. Mar, hagamos las paces. Paz interior por lo que me quitaste, sin preguntarme y sin preguntar. Mar, no tengas miedo del mar. Se aprieta contra su pecho y las lágrimas en el viento. Sé fuerte, dijo prometedora. Paz en países lejanos. Madre, no le tengo miedo al mar. Seul sur l'air, mais familier, c'est comme l'odeur de la vie. Et de la mort, la mer profonde me regarde, si fière, si fière, espère mon histoire dans le cœur, toi, mère. Mère, faisons la paix, paix, la paix intérieure. Pour ce tu m'as pris sans me le demander, sans demander. Mère, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, peur de la mer. Je navigue et le soleil brille avec toi, mon ami. si seulement tu savais, ma mère et moi petits, la guerre, la guerre, la guerre, l'espoir, mon histoire, ton cœur, toi, mère. Mère, faisons la paix. Paix, la paix intérieure pour ce qui m'a pris sans me le demander, sans demander. Mère, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, peur de la mer. Serre contre sa poitrine, elle est là dans le vent. Sois fort, elle me disait, prends maintenant la paix dans de pays lointains. Mère, je n'ai pas peur de la mer, je n'ai pas peur de la mer, je n'ai pas peur de la mer, je n'ai pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, n'ayez pas peur de la mer, peur de la mer. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento nuevamente a Lara Fichera, cantante, improvisadora y contrabajista argentina nacida en La Plata, Buenos Aires, Argentina, quien ya es una integrante más de nuestro podcast. Interpreta un repertorio diverso que abarca desde la música latinoamericana hasta el jazz. Sus actuaciones se caracterizan por un fuerte virtuosismo vocal de carácter lúdico y expresivo. Ha recorrido un largo camino a sus 27 años y siente un gran interés por otras expresiones artísticas, y eso la ha llevado a generar proyectos y diálogos interdisciplinarios. Dueña de una intensa voz que interpreta cada palabra y sonido que va creando, la conexión que genera es difícil de explicar. Simplemente sucede la magia. Lara Fichera, en formato trío, nos muestra su álbum En el Filo, una propuesta de jazz contemporáneo autoral que en su momento habíamos comenzado a difundir. Escucharemos entonces a Lara Fichera desde su disco En el Filo del 2022, su tema Inútil Paisaje, con la participación de Andrés Martínez y Pablo Bianchetto. Hola, aquí Lara Fichera, cantante y contrabajista de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Es un placer para mí ser parte con mi música del podcast El Canto y la Palabra de Alfredo Rodríguez en Durazno, Uruguay. Presento mi nuevo álbum En el Filo junto a mi trío, Andrés Martínez en piano y teclado, Pablo Bianchetto en batería. En el Filo es un disco de jazz contemporáneo en donde el juego, las emociones, el vértigo, la magia son protagonistas a la hora de elegir y descubrir los sonidos. Este álbum es una expresión en donde nos guía lo genuino y no lo perfecto. Esta decisión me llevó a estar y reconocerme en el Filo y a la vez sentir que este estado, por más delgado que pueda parecer, es fértil, seguro y bello. Los invito a escuchar, disfrutar y ser parte. Gracias, gracias por este espacio. Te saludo con mucho cariño a vos y a tu audiencia, Alfredo. Un saludo. ¿Para qué tanto cielo? ¿Para qué tanto mar? ¿Para qué? ¿De qué?